List 2. Decidí hacerlo. I decided to do it. Me puse de acuerdo en hacerlo. I agreed to do it. Es divertido viajar. It's fun to travel. Viajar es divertido. Traveling is fun. Disfruto hablando con ellos. I enjoy talking with them. Agradezco el recibir cartas como esta. I appreciate receiving letters like this one. Él insistió en ir conmigo. He insisted on going with me. Evito ir allí siempre que sea posible. I avoid going there whenever possible. ¿Cuándo vas a terminar de hacerlo? When are you going to finish doing it? Esto incluye el ir con ellos a la cena de despedida. This includes going with them to the farewell dinner. No recuerdo el haber ido allí. I don't remember going there. ¿Te puedes imaginar el tener a los dos en el equipo? Can you imagine having both on the team? No he considerado el ir allí en avión. I haven't considered going there by plane. No vale la pena visitar ese museo. That museum is not worth visiting. No estoy interesado en ayudarles. I'm not interested in helping them. ¿Te importaría cerrar la ventana? Would you mind closing the window? No me importa ir allí en tu lugar. I don't mind going there in your place. Echo de menos el pasear a lo largo de la playa. I miss taking walks along the beach. Corres el riesgo de recibir una multa. You run the risk of receiving a fine. Hemos decidido seguir adelante con el plan B. We've decided to go ahead with plan B. Esa mujer no para de llamarme. That woman keeps calling me. No aguanto hacer estas listas. I can't stand doing these lists. No puedo resistir comer dulces. I can't resist eating sweets. Estoy acostumbrado a estudiar estas listas. I'm used to studying these lists. Estoy cansado de estudiar. I'm tired of studying.